soy lo que yo siento. Esto va más allá de un sentimiento. Tú tratas a mi amor como un juguete. Di lo que sientes, di lo que sientes, di lo que sientes. Tú piensas que todo lo que te digo es solo un simple palabrerío. Tú engañas a los a los